Andalucía, 12 del mediodía. Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. La alerta meteorológica se mantiene en Andalucía. Las previsiones se están cumpliendo. Ha llovido mucho en estas primeras 12 horas del miércoles, sobre todo en las comarcas gaditanas de Grazalema, El Estrecho, el entorno de Jerez y la Sierra de Ronda en Málaga. La unidad militar de emergencias está interviniendo para garantizar la seguridad en la balsa minera de Andalcóllar y en otros puntos críticos de Andalucía. El ejército de tierra también está preparado por si tuviera que intervenir en apoyo. Lo acaba de confirmar Pedro Fernández, que es el delegado del Gobierno en Andalucía. Y en este momento desplazándose también hasta la zona de Grazalema. En Huelva están trabajando en las zonas que les decía, la desembocadura. También en alojados en Andalcóllar están trabajando en minas de los Frailes. Cuenta el operativo con el respaldo de 2 helicópteros del Ejército de Tierra. El Ejército de Tierra tiene preparados todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias para si en un momento determinado los 300 efectivos de la UME que están desplegados tuvieran que incrementarse o los medios materiales con los que se cuenta hubiera que incrementarlos, de forma inmediata proceder a su activación. Los ríos están creciendo, hay varios en nivel crítico, en nivel rojo. Uno de ellos es el Guadalete, a su paso por Jerez. Hay 6 ríos en Andalucía que han alcanzado el nivel rojo. En Jerez, Fernando Chacón. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues el río Guadalete crece su nivel con el paso de los minutos. En estos momentos está en nivel rojo, 6,06 centímetros, por encima de los 6 metros. Se mira con preocupación al río Guadalete. También se mira la velocidad del viento, que puede alcanzar rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en el día de hoy. Está activado el aviso naranja por viento y lluvias, y lo que realmente preocupa aquí ahora mismo es las consecuencias que pueda producir el viento a lo largo de la jornada de hoy. El río Odiel en Huelva también está creciendo. Ya hay vecinos desalojados en el entorno de Gibraleón. Situación en las comarcas de Grazalema o la Sierra de Ronda sigue siendo ya crítica. Hay pueblos incomunicados por carreteras que están inundadas. Hemos hablado con el alcalde de Cortes de la Frontera, José Antonio Zurera. Las carreteras ya están cortadas, las 3 que tenemos de conexión, tanto con Ubrique como con Ronda, como hacia Gaucín, las 3 están cortadas en este momento. Y claro, entre esto, los cauces de los arroyos y el río, pues nos complican un poco todo. En Jimena de la Frontera, igualmente, se aísla el pueblo por la carretera, donde este operario municipal nos ha contado la situación. Bien, está aislado, tanto las carreteras cortadas, muros caídos por las graderas. El río Garganta está salido, vamos, al tope, el río Guadiaro igual. Yo ahora mismo estoy en la nave de Villobra llenando sacos de arena para las señales que estamos poniendo de carretera cortada y eso, para que no se la lleve el viento. Los compañeros están poniendo vallas, están cortando árboles que han caído en la carretera. Hay 45 carreteras intransitables en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. La mayoría pertenece a la red secundaria, más de la mitad está en Cádiz y en el entorno de Jerez. Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto la red de alta velocidad y larga distancia como los servicios de media y cercanías, está suspendido hoy. Si tiene que viajar, mucha precaución, infórmese, por ejemplo, en los boletines horarios de Canal Sur Radio o permanentemente en Radio Andalucía Información. Andalucía, son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Canal Sur Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Mediodía. Campo de Gibraltar. Con Nono Domingo. Con David García Vázquez, Tony López y Luis López al frente de la realización de Un Tiempo de Radio, en el que hoy más que nunca somos servicio público. Ya han visto como desde primera hora de la mañana la radio pública de Andalucía, también la televisión, nuestras redes sociales, la página web, está volcada con la noticia que tiene, salvo Almería, el resto del territorio andaluz, ahí con el sentir de a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Cómo acaba toda esta borrasca, Leonardo, que aquí en concreto, en el campo de Gibraltar, hasta las 3 de la tarde, obliga a mantener el aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvia. El resto, a partir de las 3 de la tarde no es que se vaya al verde, no, es que, se sigue en naranja. Y ya no solamente por lluvia, sino también por viento y por fenómenos costeros. Viento de hasta 100 kilómetros por hora, fenómenos costeros 5 o 6 metros de alto las olas. Los distintos ríos de las cuencas aquí en la comarca están a tope. Y bien lo sabemos desde que ayer a eso de las 8 y 23 de la tarde nos sonó en los teléfonos móviles esta señal. La alarma, en verdad, del Sistema Nacional es ALER, de Protección Civil. Extreme la prudencia, evite desplazamientos, no cruce zonas inundables, respete los cortes de tráfico, no realice actividades que no sean necesarias. Si se está en una zona inundable, busque zonas altas, pisos superiores, o abandone los domicilios para refugiarse en otros que no tengan ese peligro, y en todo caso el teléfono 112 para las emergencias. Enseguida nos vamos a ir hasta la calle porque tenemos desde primera hora de la mañana Ángeles Carreras recorriendo lo que puede la comarca, porque no ha podido llegar a Jimena de la Frontera porque la A405 está cortada en varios tramos, pero sí que en la zona de Tesorillo, Castellar, en fin, no sé por dónde la pillaremos, por ahí tierra adentro está. Que además se lo conoce bien porque ella es tesorillera, nadie mejor que ella para andar por esos parajes y saber sortear las dificultades o problemas que puedan surgir con las distintas carreteras y demás. Pero como símbolo, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, porque a esta hora está habiendo una reunión de los distintos responsables de los planes de emergencia locales en los municipios de la comarca, con las autoridades de la Junta de Andalucía, con el Centro de Control de Emergencias en Sevilla. Se ha desplazado hasta la comarca un contingente de la Unidad Militar de Emergencias, que ha establecido su base en el Cortijo de Buenavista, el Grupo SAM, en la línea San Roque. Pero como símbolo, ¿verdad?, de todos los mensajes de la administración hacia la ciudadanía, escuchamos las palabras del consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Elevación al nivel rojo de la zona del campo de Gibraltar, y en este momento lo que más preocupa pues es el crecimiento de los cauces, teniendo en cuenta que tenemos 6 ríos ya en nivel rojo, es decir, de riesgo extremo, 18 están en situación naranja, por tanto, en crecimiento importante, y por tanto nos espera un día complejo, un día difícil. Lo más importante es que el día de ayer fue el día de la anticipación, fue el día de la prevención, el día de tomar las medidas. Hoy es el día de la intervención porque, lógicamente, las lluvias se prevén, desde luego, intensas durante el día de hoy. Solamente en Grazalema han caído 164,6 litros por metro cuadrado solo desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, y todo hace prever que, desde luego, la situación de los cauces en este momento es la mayor preocupación que tenemos, especialmente en la zona de Guadarranque, Campo de Gibraltar, Charco Redondo en Campo de Gibraltar también, y la situación de Jerez, de Guadalete, junto a la de Jaén, de los puentes, que ayer fue desalojada. En total, ayer se desalojaron a 3.163 personas. 8 minutos sobre 9 ya casi, sobre las 12 del mediodía, y nos vamos hasta la calle. Ahí está nuestra compañera, nos dirá dónde está, porque un servidor no lo sabe, la verdad. Ángeles Carreras, muy buenas. Hola, Nono, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora mismo nos hemos parado para no perder señal con vosotros aquí en San Roque, la altura de la zona de Cuatro Vientos, lo que comúnmente conoce la gente como El León. Hemos podido salir por la carretera autonómica 2102 desde San Martín de Tesorillo hasta conectar con la autovía 7. Hemos salido por los pelos porque ya nos estaba avisando la Guardia Civil allí en Tesorillo que podría ser inminente también el corte de esta carretera, y es que el río Guadiaro ya ha superado los 5,5 metros de altura y sigue creciendo el caudal. A esta hora baja desde San Pablo a más de 1.300 metros cúbicos por segundo, y en Tesorillo ya dan por hecho que a partir de esta noche va a superar ya los umbrales que alcanzó pues hace justo una semana. Como te digo, sigue creciendo el nivel y para colmo, la pleamar está provocando un efecto rebote en la desembocadura a la altura de Guadiaro. Atentos a las mareas porque la pleamar va a continuar hasta las 4:30 de la tarde. Después volverá de nuevo a subir en torno a las 9 de la noche durante las próximas 6 horas. Así que en Tesorillo se esperan lo peor esta próxima madrugada. Ya han desalojado allí algunas viviendas por inundación. Hemos estado allí en la zona del Molino y de momento solo se mantiene abierto el acceso por la carretera a San Enrique, porque las carreteras, la que conecta con San Pablo, nos la han cortado allí mismo donde nosotros estábamos, y ya esta mañana hemos podido comprobar también que la carretera que va desde San Martín del Tesorillo hasta el cruce de Jimena también estaba cortada. Precisamente a Jimena no hemos podido llegar esta mañana, nos hemos quedado a mitad de camino. La autonómica 405 ya estaba cortada a las 7 de la mañana a la altura de la Venta Carrasco, en el kilómetro 28. Esta localidad, como ya sabes, está incomunicada por carretera desde primeras horas de la mañana. También está cortada, como decía, la carretera a Puerto Galis, y en San Pablo ya han tenido esta mañana problemas de electricidad. Espectacular, ¿no? La visión tanto del Guadiaro a su paso por el puente de acceso principal al Tesorillo como la que hemos podido ver esta mañana del río Hoz Garganta a la altura de lo que antes era conocido como la Venta del Conejo. Allí en el puente el río ha sobrepasado completamente su cauce, se ha salido de su caja y está invadiendo todas las vegas anexas y acercándose a diversos puntos de esta carretera autonómica 405. En nuestro recorrido pues hemos visto también caídas de árboles, por ejemplo, nos hemos detenido esta mañana muy cerquita de donde te contaba, en el puente y en el cruce con San Martín del Tesorillo, la autovía 405, allí nos hemos encontrado con los bomberos cortando ramas con motosierras para despejar la vía, una carretera que ha sufrido también otros cortes por anegaciones a la altura de la estación de San Roque. También hemos visto operando sobre el terreno a la unidad militar de emergencias. En fin, que el temporal no da tregua, nos estamos acercando ya, como te decimos, ahora estamos en San Roque y vamos a intentar acercarnos ahora a la zona de los barrios. Un par de cosas, por supuesto, si hasta la una del mediodía tuvieras que volver a contar cosas y consideraras que fuera necesario, aquí tienes los micrófonos abiertos para interrumpirnos cuando tú decidas y consideres oportuno. Y dos, como sé que te gusta la historia y encima estás en acción, que es lo que te gusta, la calle ante las emergencias, que es donde das lo mejor de ti, ¿verdad que la cueva de la Laja Alta en Jimena de la Frontera con los barcos hecha hace más de 5.000 o 10.000 años es como si volviéramos a la prehistoria, ¿eh? Sí, sí, sí, tú sabes que la historia es cíclica y se vuelven a repetir los acontecimientos y los hechos una y otra vez. Ángeles, gracias. Gracias también a Carlos Torres, que es el cámara del equipo de televisión de esta casa aquí en la comarca, junto con Begoña Curiel. Van el trío maravilla del campo de Gibraltar de la Red UBA intentando buscar la noticia, y bien que lo hacen. Por supuesto, a las 2 de la tarde en el informativo regional, a las 3 menos cuarto en el informativo comarcal, a las 3 de la tarde y a las 2 en televisión, desde el campo de Gibraltar, estos tres fenómenos informando para el mundo. Un abrazo a los tres, un abrazo. Un abrazo. Y ya que estábamos hablando de Jimena de la Frontera, efectivamente no podemos hablar con el alcalde porque ahora hasta ahora está en máximo lío. Él y la mayoría de los alcaldes y alcaldesas en funciones, o más que en funciones, accidentales, como la alcaldesa María Collado en San Roque, están ahora mismo en pleno fregado. Están evaluando todo lo acontecido desde primera hora de la mañana y hasta ahora, para ver cómo afrontar las próximas horas, porque ahí, por ejemplo, no hay centros educativos, no es día lectivo en los colegios, no hay universidades, pero la cosa es también saber si mañana hay que tomar esa medida. Hablaba Ángeles Carreras de Jimena de la Frontera. El alcalde, que ahora no nos puede atender, sí que nos ha hablado, hemos hablado, contactado con él durante esta mañana, y entre otras cosas, Fran Gómez nos ha dicho esto. Desprendimiento de muros, hasta falta de suministro eléctrico, las comunicaciones también están de forma intermitente, y después, bueno, el desbordamiento total de los dos ríos, tanto el Guadiaro como los Gargantas. Sí, es verdad que la labor preventiva que se ha realizado durante estos dos días parece que ha resultado, pues, para al menos para que no haya desalojos de personas de forma inicial, aunque aún estamos haciendo todavía una valoración sobre el terreno por parte de los servicios de emergencias. Asimismo, tenemos también todos los caminos públicos y carreteras secundarias totalmente cortadas por inundaciones por desprendimiento, así como el puente de la pasada Alcalá de Jimena, que corta lo que es el núcleo principal de Jimena con la zona de la Vereda Real y el Parque Natural de los Arcos Nocales. Cierto es que donde más se ha puesto el acento en la provincia de Cádiz en las últimas horas es la Cena de la Sierra, porque son muchos pueblos los que están afectados por esa aviso rojo desde ayer. En el caso de Jimena también lo era desde ayer, lo mismo que Tesorillo, y ha sido el resto de la comarca que a eso de las 5 de la mañana han pasado, debido a la evolución de la borrasca Leonardo, a situación de rojo. Eso ha motivado que también el campo de Gibraltar sea un lugar caliente de información. Jesús Vigorra, nuestro compañero de la Radio Pública de Andalucía, pues ha estado obviamente durante todo el programa de hoy pues volcado y atento a lo que acontecía en el conjunto de Andalucía con el temporal, y ha podido, por ejemplo, contactar con José Barranco, el sepulturero de Jimena de la Frontera. Jimena está aislado, tanto las carreteras cortadas, muros caídos por las graderas, el río Garganta está salido al tope, el río Guadiaro igual, y vamos, un desastre. Ya que estamos hablando de las carreteras, también importante, porque ya han visto que en Jimena de la Frontera está incomunicada, Tesorillo todavía no, tiene tres vías de acceso al municipio, dos de ellas están muy perjudicadas, y como decía Ángeles Carreras en su primera intervención, tiene toda la pinta que a lo largo del día es posible que se quede incomunicado el pueblo, como ocurrió la semana pasada. Vamos a escuchar al alcalde, a Jesús Fernández. Ahora mismo está llegándonos lo primero que digamos el río trae de la zona de la serranía de esta noche, ¿no? Pero lógicamente todos esos litros de agua tardan en recorrer el espacio a unas horas, y entonces posiblemente esta noche sea cuando tengamos la parte más alta de la crecida, porque va a coincidir también con la pleamar, o sea, va a estar la mar alta desde las 11 hasta las 6 de la tarde, que empezará a bajar poquito a poco, hasta las 11 de la noche, que ya esté baja. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora podemos esperar que el río fluya hacia atrás, no hacia el mar hará tapón e iremos inundándonos de forma progresiva. Bueno, hemos limpiado en la zona municipal, pues claro, los operarios han estado calle, han estado el pabellón y tal, pero lo que es a nivel de personas que ha entrado inundabilidad en sus casas y tal, pues lógicamente han dejado la limpieza hasta ver qué es lo que nos trae esta borrasca y si vuelve a inundarnos, por si hace 5 días nos inundó, ahora vuelve, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo limpiar barro y limpiar enseres como para arriesgarte a limpiar y volver a eso. El tema municipal es distinto, los operarios sí han estado y ya tenemos a punto el pabellón, que lo cogió también, y bueno, a la espera de ver qué crecida tiene y qué es lo que nos alcanza. Desde ayer la Casa de la Cultura está habilitada para si alguna familia no tiene un sitio donde refugiarse porque ha tenido que abandonar su casa, o bien ya no por inundabilidad, igual pues por gotera o cualquier evento que de estos que bueno, que nos traen la lluvia, lo tenemos ahí para hacer uso, para por ejemplo a lo mejor durante el día hacer reuniones pues de personas que en los campos pues no pueden ir porque lo tienen todo cogido, porque las carreteras están cortadas, entonces podemos utilizarlo como centro de reunión y aparte si hace falta para personas que lo necesiten. 021, que es la que va hacia el cruce con Jimena, que es la que pasa por Montelegral, esa está cortada desde a las 7 de la mañana, ya se cortó porque empezaba a desbordarse el río y a ocupar parte de la carretera, y la que va hacia San Pablo, que es la carretera que nosotros tenemos del cementerio, pues ya está cortada también en un punto de que le decimos la subida al parque eólico. Por ahí ya está pasando la carretera. Ríos Hoz Garganta, Guadiaro, Guadarranque, Palmones son quizá los más problemáticos. Ya ha habido que desalojar desde la tarde-noche de ayer a bastantes personas. Se han habilitado una serie de puntos en cada municipio para albergar a aquellas personas que pues necesiten de ir a esos puntos porque no tienen una alternativa en familias o amigos de poder alojarse. En San Roque es el pabellón Ciudad de San Roque, en Algeciras el pabellón Ciudad de Algeciras y el albergue municipal en la zona de pescadores, en Los Barrios el pabellón Samuel Aguilar, en San Martín del Tesorillo, como he escuchado, la Casa de la Cultura, en la línea del Palacio de Congresos, en Castellar el Patio Andaluz, en fin, una serie de puntos donde la verdad es que han sido poco utilizados porque la mayoría de las personas pues han conseguido una solución habitacional, que se dice ahora, distinta a la de irse al pabellón de turno. En Algeciras, en torno a unas 40 personas. En San Roque han sido desalojadas 330, pero solamente 15 han necesitado del uso de esas instalaciones. En Jimena, pues, alrededor de una veintena, una treintena de personas, pero obviamente eso no quita el miedo que le entra a cualquier persona cuando llega el desalojo, cuando ve, como por ejemplo, la crecida del mirador del río en Los Barrios, donde también una treintena de personas esta mañana han sido desalojadas. Está cortada la carretera antigua entre Los Barrios y Algeciras. Están cortados en Los Barrios los accesos a Puente Romano. Está cortada la A381, la autovía Jerez-Los Barrios, kilómetro 85-86, a la altura del término municipal de Los Barrios. Está cortada la carretera del Santuario de la Luz en Tarifa. Está cortado el acceso a Tarifa Tráfico y a toda esa zona de la antigua batería militar donde actualmente está el centro de internamiento, de investigación de migración de las aves y cambio climático de la Fundación Migres. En Tarifa, además, está cortada una de las carreteras de acceso a la zona de Betis. Por supuesto, tenemos las obras en el acceso sur de Algeciras, el corte de la carretera de los Yanquis, la avenida de Francia en Algeciras, en la barriada de San José Artesano. Esta mañana, debido a las lluvias, la vía alternativa entre el acceso sur a la ciudad de Algeciras y el acceso sur al puerto también ha quedado cortado, porque toda esa Nacional 350, por así decirlo, que va en paralelo a la barriada del Saladillo en Algeciras hasta la zona del Varadero, pues toda esa vía, ¿verdad?, que acaba en una zona de gasolinera y demás, todo eso está inundado también. Así que si no tienen más remedio, salgan y hagan lo que puedan, pero si no, quédense en casa y que van a estar mucho más tranquilos. Por supuesto, escuchando la radio, la televisión, los medios oficiales, los canales oficiales, las redes sociales en días como hoy también sirven mucho. Ojito con los bulos, que ya los ha habido esta mañana, pero en las redes sociales oficiales de cada uno de los organismos. Nosotros les recomendamos la subdelegación del Gobierno de Cádiz para el tema de las carreteras, el 112 Emergencias de Andalucía para todo lo que tiene que ver la protección civil y la situación que se está dando, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Puerto de Algeciras, Puerto de Tarifa. Ahí verán que están todos los enlaces marítimos cerrados, está prohibido el acceso de nuevos camiones al puerto de Algeciras, todos los servicios marítimos entre Algeciras, Ceuta, Algeciras, Tánger Med y Tarifa, Tánger Ciudad están cancelados durante el día de hoy. no se permite el acceso de vehículos que no tengan que ver con la actividad portuaria al territorio del puerto de Algeciras. Obviamente no hace falta que les diga que los ayuntamientos, instalaciones municipales, deportivas, la actividad municipal, todo eso ha quedado cerrado, se ha optado por lo telemático, incluso, por ejemplo, en algunos servicios sanitarios se ha optado por ello, por lo telemático, así que antes de ir a un centro de salud pregunten, ¿vale? Los hospitales no, los hospitales, los servicios de emergencia están, pero los centros de salud llamen antes porque es posible que les digan que si se lo pueden solucionar por teléfono mejor que presencialmente. Ya les hemos dicho todo el tema de los centros educativos, la universidad. Nos parece, dentro de esta ronda de servicio público en un día como hoy, también atender las palabras del presidente del Consejo Provincial de Bomberos, que es José Ortiz. Ha sido una noche donde se ha concentrado gran parte en la zona del campo de Gibraltar, también en la zona de la Sierra, también en la zona de Jerez, que ya sabíamos también que veníamos de momentos complicados en la zona rural, y estamos hablando de que en las últimas 24 horas más de 200 intervenciones, y estamos viendo cómo se están incrementando los últimos minutos como consecuencia de esta fuerte lluvia que nos están afectando. También tengo que decir que, bueno, que hemos reforzado todos los parques, como no podía ser de otra forma, y agradecer de verdad de corazón a los bomberos que se están poniendo a disposición del consorcio, que aún no está hoy trabajando. Se han puesto a disposición, se han puesto la ropa y se han puesto a trabajar, porque hemos tenido que reforzar de forma considerable el número de efectivos que tenemos en la zona de la Sierra de Cádiz, también en la zona del campo de Gibraltar, especialmente en la zona de Jimena, que es la más preocupante. Es fundamental que se sigan los consejos del 112 Andalucía. Estamos en el nivel de alerta 2, está al mando la Junta de Andalucía, seguir los consejos que nos trasladan desde el 112. La población está haciendo caso en cuanto a que no están saliendo de la casa, que están atendiendo los consejos que se están viendo. Hemos venido a la carretera y prácticamente no hemos visto ningún coche. Eso es fundamental, no solamente para dejar trabajar, sino también para no ponerse en riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de muchos desprendimientos en las zonas de carretera. Estamos eliminando también elementos de la vía pública, como árboles, como chapas. Y en definitiva, yo creo que lo que mejor se puede hacer hoy es evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en casa. Bueno, también por servicio público, no hace falta que se lo diga, pero no hay que dar nada por hecho. Los servicios ferroviarios, tanto de media distancia de entre Algeciras con Antequera como de Algeciras con Madrid, ya saben que desde el accidente de Adamuz, ese servicio entre Algeciras y Madrid, pues está sujeto a una combinación de autobús y tren pasando por Málaga, en fin. Todo eso hoy suspendido, cancelado. No hay ningún tipo de servicio en ese sentido. Les recuerdo que tenemos a la Unidad Militar de Emergencias. Hay 250 desplegados por toda Andalucía, un pequeño contingente lo tenemos aquí. Se ha desplegado en la noche, esta pasada madrugada, en el cuartel del grupo SAM, para entendernos, en la línea San Roque. Vienen con medios acuáticos, de superficie, helicóptero, búsqueda cinológica, reconocimiento a través de drones, en fin. Por ese lado tenemos a unos ángeles de la guarda ahí con nosotros. En Algeciras la situación está siendo evaluada a esta hora, como les decía. Ya les digo que en el informativo de las 3 menos cuarto seguramente tendrán una actualización de estos datos. Si antes de la 1 tuviéramos alguno de ellos, pues obviamente se lo trasladaríamos. Pero la situación, a la espera de que termine esa reunión de los distintos ayuntamientos con las autoridades de Protección Civil, la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía, toda esa coordinación que además va coordinada con los planes de emergencia locales, que están, según las zonas, nivel 2, cuanto más zonas para adentro, más 2 que 1. En otros municipios está en nivel 1, en todo caso coordinados. Y en esos planes de emergencia locales son muy importantes los CECOPAL, que son los centros de coordinaciones de emergencias, donde ahí pues están pues la Guardia Civil, la policía, los bomberos, en fin, Tokiski, que tiene que ver en una situación como esta, coordinado con los servicios de las distintas administraciones y los distintos cuerpos y servicios de emergencia sanitaria de protección civil. Pues a la espera de a ver qué sale del de Algeciras, estas son las palabras del alcalde José Ignacio Landaluce. Estamos en alerta roja, seguiremos en alerta roja hasta el mediodía, hasta las 15 horas. Los daños que se han producido son menores de los que se esperaban ante las previsiones, lo cual lógicamente es bueno. Decir que la actitud que están teniendo la ciudadanía, y lo explicaba el comisario jefe de la Policía Nacional y también el jefe de la Policía Local y los demás miembros, están siendo una actitud muy, muy colaboradora, una actitud muy, muy, muy positiva a la hora de recibir la información y actuar en consecuencia. En el pabellón no hemos tenido muchas personas, solamente 36, pero se les ha atendido con comida, estarán ahora desayunando y también hemos llenado el centro de los sin techo, pero no hemos desbordado las previsiones que teníamos si era necesario. Seguir diciendo que donde haya vallas no las quiten, que respeten, que pues, si se han puesto es para evitar llegar a un punto donde puede ser peligroso. Y lo único que tenemos ahora mismo incomunicado son la zona de las Herrizas, está bajando mucha agua. Estamos allí atentos para buscar caminos alternativos, lo que pasa que es complicado y hasta que no baje el nivel del agua, las Herrizas seguirá como está ahora, porque es un riesgo, ya que el agua pasa por encima del puente. Mucha agua en los arroyos, mucha agua en el río de la Miel, pero sin daños especiales y sin balsas, ni en los lugares que habitualmente se suele concentrar si llueve mucho, como Agua Marina o cualquier otra zona. En la zona de Ronda Paco de Lucía, la zona de las obras nuevas del acceso sur, pues lógicamente ese barro siempre incomoda y hay que tener una precaución. Pero está entregado todo el mundo, todos los equipos están reforzados, bomberos, protección civil, vías y obras, absolutamente todos están reforzados, Algesa, acantonados para limpieza de ciertos husillos que se suelen taponar y al final crear una balsa. En Algesa, por si acaso, tienen que ir los camiones a desaguar, pero no hemos tenido, vuelvo a repetir, gracias a Dios, los daños que se preveían con las grandes y graves alertas meteorológicas que se nos daban. De todas maneras, cuidado, porque todavía no hemos terminado. No bajemos la guardia. Guárdense de no tener que desplazarse si no es necesario, porque bueno, estas rachas de viento ya sabemos todo lo que hacen con algunos carteles, con algunas ramas de árboles o con algunas cornisas. Así que ya les insistimos que en el caso de Algeciras es el pabellón Ciudad de Algeciras, el Juan Carlos Mateo, junto con ese albergue municipal en la barriada de pescadores, la que se ha determinado por parte del operativo para trasladar a gente que tenga que ser desalojada, evacuada y no tenga una alternativa, con familiares, con personas conocidas, para poder ahí pasar el temporal. Hablaba el alcalde de la zona de las Herrizas. La verdad es que ahí el desbordamiento del río Pícaro está obviamente complicando mucho las cosas y están los vecinos de ahí confinados, ¿vale? Por parte de las autoridades, porque es el mejor lugar donde pueden estar, que no se meneen de ahí, que en principio no les va a pasar nada más, no es una zona inundable, como pueden ser pues la zona de los Guijos, la avenida Agua Marina, donde en ambos lugares ya ha habido desalojos en las últimas horas, la zona del río de la Miel, la zona de la colonia San Miguel, una de las barriadas de mayor confort y lujo, ¿verdad?, de poderío económico de la ciudad, y que es inundable total, ¿no? En días como hoy, o en situaciones como la estamos viviendo, el vecindario de ahí está súper preocupado. También en la zona baja del Rinconcillo, en las zonas próximas al arroyo del Saladillo, en algunas zonas de la Juliana, todas esas zonas son inundables y por lo tanto susceptibles de que haya habido, esté habiendo o vaya a haber problemas. 112 es el teléfono de las emergencias para que les puedan ayudar en los barrios, la zona de Benarás, el Ringorrango, Venta San Isidro, barriada de Guadacorte, son zonas inundables, lo mismo que en San Roque, donde también ha habido que obligar, por ejemplo, en la zona de Sotogrande, en la ribera del Marlín. Eso está muy al nivel del mar. Y ahí, durante la tarde-noche de ayer, también hubo que sacar a gente. En las zonas próximas al río Guadiaro, en San Enrique Guadiaro, en las calles Posada y Tránsito, en la zona de Guadiaro y en la estación de San Roque, en Guadarranque y en Posada Honda, esta última en el casco de San Roque, alrededor de 300 personas han sido desalojadas también en las últimas horas. Además de todo esto, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la comarca, a las 8:30 de la mañana, 3 horas y media después de que se conociera el paso de aviso naranja a aviso rojo, o sea, han tardado 3 horas y media en decir que quedaban suspendidos todos los enlaces, todos los servicios de autobús del consorcio, de todas las líneas que enlazan toda la comarca. Eso quiere decir que, como los servicios del consorcio han empezado a las 6 de la mañana, ha habido ahí 2 horas y media donde ha habido trasiego, no mucho, porque obviamente hoy la actividad está muy reducida, pero ha habido trasiego de pasajeros y pasajeras que ahora no pueden volver a sus casas. Algunos de ellos, por ejemplo, trabajan en Gibraltar, donde hoy es como si nada. Allí los colegios abiertos, el que quiera llevar el cole al niño al cole, pues sin problemas. Y por supuesto, los trabajadores y trabajadoras transfronterizos tienen que ir a trabajar. Algunos de ellos, por ejemplo, cogen esos servicios de transporte. Han cogido el de las 6 de la mañana, nadie les ha dicho nada. ¿Y ahora cómo vuelven a sus casas? Hablando con el gerente del consorcio de transportes, le hemos preguntado: ¿y entonces todos esos trabajadores y trabajadoras, usuarios y usuarias, se quedan colgados? Y dice: sí. Y ahí se ha quedado la cosa. Así que ajo y agua es lo que queda en este caso. En el caso de la línea, al menos en la jornada, lo que llevamos de jornada, es quizá el municipio donde menos cosas preocupantes están pasando. Y si no, escuchen al alcalde Juan Franco. Esta vigilancia va a continuar también durante todo el día de hoy y esperemos que podamos concluir el día con una situación de normalidad. Por otro lado, también destacar que en casco urbano prácticamente no ha habido incidencias por temas de inundaciones. Creo que todo el trabajo que se ha hecho durante estos años de mejora de las redes pluviales pues está dando ahora sus frutos y ahora mismo, salvo algún punto concreto que hayamos tenido, pero lo que es el estado de la ciudad es también de relativa normalidad. Sí que hemos tenido más incidencia respecto del viento y sí que, como consecuencia de las rachas de viento huracanadas que hemos tenido, el camino de Sobrevela durante parte de esta noche y ahora mismo se encuentra cortado, por lo que cualquier persona que tuviera que salir de la ciudad del casco urbano hacia Ventamechó, Santa Margarita, Alcaidesa o al revés, pues deberá coger por el camino de Estepona o bien por la carretera del cementerio. Esperemos que durante la mañana todo vaya evolucionando bien, que la alerta roja se levanta a las 3 de la tarde en principio, que la caída de agua siga siendo como hasta ahora, que sea con muchos litros pero acompasada a lo largo del tiempo, y de esta manera pues que lo que es el desagüe de estas avenidas de agua pues pueda ser el adecuado. Seguimos en un estado de alerta máxima, con el plan de emergencia local activado y con todos los servicios operativos, policía local, protección civil, parques y jardines, mantenimiento urbano y demás, en estado, como digo, de alerta, y que podamos pues terminar la jornada de la mejor manera posible. ...12:38... Tenemos pidiendo paso a Ángeles Carreras desde la calle, desde algún punto de la comarca. Ángeles, muy buenas. Hola, Nono, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Pues nos encontramos en la narcobarrera, justo en la desembocadura del río Guadarranque, únicamente para contarte que desde aquí estamos en el margen derecho del río, en la zona de Guadacorte. Podemos ver desde aquí todo lo que es la barriada de Guadarranque. Y aunque el río está bajando a gran velocidad y con bastante caudal, podemos decirte que de momento no está alcanzando las primeras viviendas que están en el margen de Guadarranque, en el término municipal de San Roque. Eso sí, la narcobarrera no está de momento muy colapsada, hay bastantes ramas, pero de momento el agua está fluyendo con naturalidad y sí que podemos ver desde aquí en la propia desembocadura cómo se está el efecto de la pleamar, porque una vez que está bajando, cuando llega a la propia desembocadura al mar, sí vemos cómo la marea está retrotrayendo el agua de nuevo hacia atrás. Así que muy atentos a esta zona del campo de Gibraltar, porque puede ser que en próximas horas sí empiece ya a causar problemas a estas viviendas que están justo pegadas al margen del río. Muchas gracias, Ángeles Carreras, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Por seguir con noticias de actualización, en San Martín del Tesorillo, ante la situación de alerta por lluvias y crecida de los ríos, se ha habilitado el colegio municipal como zona de aparcamiento para facilitar la seguridad de los vehículos. Se ruega desde el ayuntamiento a los vecinos y vecinas que tengan que usar ese espacio, que lo hagan de manera ordenada, responsable, respetando los accesos y las indicaciones. Y además, escuchaban hace un momentito a Juan Franco, eran unas declaraciones a eso de las 10:30, 11 de la mañana. Tenemos nuevas una vez terminada la reunión del CECOPAL. Bien, bueno, pues actualización del Comité de Coordinación de Emergencias de aquí del Ayuntamiento de la Línea. Tuvimos una a las 8 de la mañana. La tónica que tenemos a las 12 del mediodía, pues creo que es bastante positiva. No, o sea, no dejando de pasar por alto que evidentemente tenemos un temporal enorme, ¿no? Lo más importante es que el casco urbano de la ciudad no está sufriendo inundaciones prácticamente en ningún punto, y que en el Zabal, los que son los canales de los arroyos, están también trabajando bastante bien. Estamos teniendo suerte en el sentido de que está lloviendo muchísimo, pero de una forma muy espaciada en el tiempo, de forma tal que estamos, pues, que no esté habiendo situaciones de riesgo en estos momentos, lo cual pues de agradecer, ¿no? Ahora mismo el principal problema que estamos teniendo es con el viento, ya que se está produciendo pues desprendimiento de distintos elementos constructivos que están provocando que, por ejemplo, hasta hace una hora hemos tenido cortada la carretera del camino de Sobrevera, ya que se habían desprendido unas placas, una metálica, no sé si sería una placa de estas fotovoltaicas o algún tipo de anuncio, que estaban provocando situaciones de riesgo. Ya está abierto al público, o sea que se puede coger por ahí, ya sea en dirección Santa Margarita del Tamesor o viniendo de aquella zona de la ciudad a casco urbano. Y después algún problema puntual, pero delicado, como por ejemplo en el camino Garmarillac, en el Zabal, que un muro entero se ha venido arriba y tiene, pues, unos cables. Estamos en contacto con Endesa para ver de qué forma se puede, pues, trabajar allí y que pueda volverse a la normalidad. Por lo demás, el transporte público urbano ahora mismo está suspendido, el interurbano va a estar suspendido durante todo el día. Según la previsión que tenemos, a las 3 de la tarde pasamos a alerta amarilla, perdón, naranja, y si todo va normal, a las 4 de la tarde está la previsión de pasar a alerta amarilla. Es decir, que estaríamos en una situación de práctica normalidad. Ahí se evaluará la posibilidad de retomar el transporte público urbano. Lo más probable es que a partir, no sé si de las 3 o de las 4, empezará otra vez a circular. Los servicios de emergencia van a seguir con los retenes de guardia, porque no descartamos que, aunque estemos en estos dos tipos de alarmas, nos encontremos con problemas, pues con desprendimiento de arbolado y demás. Desprendimiento de ramas, que ha sido mucho más leve que en días anteriores, porque, en primer lugar, los árboles, que por desgracia estaban en peor estado y tal, algunos ya se habían retirado, y también se llevó a cabo una actuación de inspección importante y se ha podido actuar de manera preventiva. Por lo demás, seguir pidiendo a los vecinos, pues, calma, que procuren evitar los desplazamientos innecesarios, y esperemos que esta tormenta, Leonardo, como se llame, pues pase lo más pronto posible, a partir de mañana por la normalidad en la ciudad. Durante todo el día de hoy se mantiene también la clausura de todas las actividades deportivas, culturales y demás organizadas por el ayuntamiento. Bueno, pues ahí tienen las últimas declaraciones del alcalde de la línea, poniéndonos al punto y hora de cómo está la situación en el municipio y dando alguna pincelada, ¿verdad?, que ojalá se confirme, de cómo esta tarde las cosas pueden cambiar muy a mejor, en el sentido de restablecerse algunos servicios que son como el riego sanguíneo, ¿no?, para un entorno urbano como es el transporte público. Si en la línea las cosas, pues, es uno de los municipios que mejor está asumiendo esta borrasca Leonardo, en Tarifa los principales problemas están en la zona de la Campiña, fuera del casco urbano, donde ha habido problemas, pero la verdad, si ustedes ven las redes sociales cómo está el acceso a la carretera del Santuario de la Luz, eso es una mini laguna de la Janda, la que hay al lado de la Nacional 340. El alcalde José Antonio Santos de Tarifa nos lo ha contado así. La carretera del Santuario en el kilómetro 3 se ha cortado, el agua ha pasado la carretera justo a la altura del puente del Santuario, un poquito antes, dirección al Santuario. La carretera también que va hacia la batería donde está el centro de Migre, se ha desprendido el terreno y se ha cortado también. No se puede subir por ahí a lo que es la batería donde está Migre y a lo que es Tarifa Tráfico. Esa también está cortada. Bueno, pues en Tarifa también ya han visto cómo la situación tiene sus problemas, pero nada comparado con el arco de la bahía de Algeciras y en sobre todo ese cul-de-sac, ¿verdad?, que son San Roque, los barrios Palmones, Guadarranque y luego los municipios de tierra adentro, ¿no? Es quizá donde más problemática hay en la jornada de hoy. La situación en el puerto de Algeciras, por extensión, en el puerto de Tarifa, pues no hay ferries, no hay enlaces en marítimos entre uno y otro lado. En cuanto a los camiones, está todo acolmatado ya, no hay sitio de nuevo para camiones en el recinto portuario, con lo cual pues hay que dejarlos por donde se pueda. Otra vez pues se empezarán a llenar hasta que pueda restablecerse el flujo marítimo y por tanto el tráfico rorro entre el puerto de Tangermet y el puerto de Algeciras. Y entre la ciudad de o el puerto de Tarifa y la ciudad de Tánger, pues nasty de plástico. Esto ya, en fin, ese puerto lleva ya varios días sin servicios y hoy pues va a seguir igual. De todas maneras, quizá antes que se lo contemos nosotros, mejor escuchen lo que el responsable de protección de la autoridad portuaria, que es Manuel Sánchez Alcázar, ha declarado esta mañana. Por el lado marítimo, lo que ha comentado su compañera, las conexiones marítimas de la línea Algeciras-Tánger-Med, Algeciras-Ceuta y Tarifa-Tánger-BIM están canceladas por las malas condiciones meteorológicas. Y en el lado terrestre, pues mantenemos la restricción de acceso al puerto de Algeciras al tráfico pesado. El número, el volumen de ocupación del puerto es importante, es muy alto. Sí. Mantenemos del orden de 2.000-2.500 camiones en puerto, a la espera de que se reactive las conexiones marítimas y podamos volver a embarcar. Y todo esto dentro de una coordinación entre las diferentes administraciones implicadas al objeto de ir facilitando el acceso a puerto cuando vayamos teniendo hueco, que hoy día es imposible porque las condiciones son las que son y estamos, como le decía, con un nivel de ocupación muy alto. A nivel de coordinación estamos trabajando todo y aunando esfuerzos al objeto de que cuando se reactive las conexiones marítimas tengamos la mayor agilidad y fluidez posible al objeto de poder evacuar cuanto antes este importante número de camiones, que ya hemos dicho en varias ocasiones que tardaremos algunos días en normalizar la situación. Puerto de Algeciras no ha habido incidencia significativa, sin las típicas balsas de agua que se conforman, sobre todo cuando tenemos marea alta, pero digo que no ha habido incidencia significativa y no hay que destacar ninguna de ellas y, por supuesto, ningún daño personal. Les recuerdo, servicios informativos, cada hora boletines, a partir de las 2 informativo regional, a partir de las 3 menos cuarto informativo comarcal, en la tele, 2 de la tarde informativo de toda Andalucía, a partir de las 3 de la provincia de Cádiz. Redes sociales oficiales, por favor, pueden estar bien informados. Una de esas fuentes es Emergencias de Andalucía 112. Tienen canal en el X, el antiguo Twitter, en el Facebook y en el Sunsun Corda. En días de fuertes lluvias evitaremos los desplazamientos por carretera. En caso de tener que circular, nos informaremos del estado de las vías y nunca cruzaremos por zonas que estén inundadas aunque conozcamos el trayecto. Si nos sorprende una crecida, nos prepararemos para abandonar el vehículo una vez el agua llegue al eje de la rueda. En caso de inundaciones, si nos encontramos en un edificio, nos prepararemos para ir a las zonas más altas, a las azoteas o a los pisos superiores, y en ningún caso bajaremos a sótanos y garajes. En este caso hay que recordar que los centros educativos son lugares seguros y a no ser que recibamos una indicación expresa del centro educativo, mantendremos el horario habitual de recogida de los niños. En cualquier caso, le recordamos a la población que en caso de emergencia puede llamar al 112 y seguir siempre las indicaciones del gestor. Y por cierto, que también tenemos a los perretes y a los gatillos, de los gatos, gatas de la Fundación Cania en los barrios. Ayer hacíamos un llamamiento, había 60 ejemplares pendientes de ser realojados durante esta borrasca. ¿Qué pasó con ellos y con ellas? Verónica Posadas, de la Fundación, nos resuelve esa duda. Para nosotros esto es una cosa histórica porque nunca hemos conseguido sacar a todos. El problema es que, claro, las previsiones son tan malas y yo creo que estamos todos tan asustados que nos están llamando de algunos sitios donde no saben si el agua va a poder llegar, ¿no? Y claro, tienen miedo de que la zona donde estén se pueda inundar tanto que el agua llegue a donde están los perros. Entonces seguimos buscando familias de acogida para algunos perros grandes que todavía tenemos, que no son compatibles o que no tenemos testados con perros, niños ni gatos, y luego también algunas familias que se han llevado perros de acogida y que por distintos motivos, a lo mejor porque tienen perro y no es compatible con su perro, pues lo están también devolviendo. La buena noticia es que al final consiguieron a los 60 reubicarlos. Por cierto, que en la recta final tenemos que hablar de flamenco. Sonando lleva por nombre o título El Rinconcillo, es de Luis Medina, uno de los finalistas en la tercera edición de los premios Paco de Lucía de la Fundación SGAE, que se han visto obligados la Fundación a suspenderlos y van a celebrar la final, los 8 finalistas hoy en Sevilla, pero la cosa ha quedado suspendida. En todo caso, nos sirve como telón de fondo de una noticia luctuosa, y es que se nos ha ido un grande, sobre todo aquí en la ciudad de Algeciras, a los 81 años, el flamencólogo malagueño que estuvo muy vinculado a Algeciras, Luis Soler, fue vicepresidente de la Sociedad Cante Grande de Algeciras. Su actual vicepresidente, Carlos Vargas, nos honra y recuerda su figura. Soy Carlos Vargas, presidente de la Sociedad Cante Grande, la Peña Flamenca de Algeciras. Y nada, pues simplemente este mensaje es para recordar, porque anoche nos dejó pues un gran flamenco como es Luis Soler, malagueño de nacimiento, pero se podría decir que algecireño de corazón. La verdad es que se nos ha ido un grande, que nos deja un legado extraordinario, porque quizás ha sido el mejor estudioso y divulgador del flamenco de los últimos 30 años. Ha sido pieza importante en el flamenco del campo de Gibraltar. Tiene grandes obras, tiene el Premio Nacional de Periodismo y Ensayo de la Fundación Antonio Mairena, se le concedió la Palma de Plata a Ciudad de Algeciras, fue teniente alcalde y delegado de urbanismo de nuestro ayuntamiento, vicepresidente de la Peña del Cante Grande, y publicó grandes trabajos, sobre todo de Antonio Mairena, de Fosforito, pero en lo que atañe al campo de Gibraltar, pues publicó un gran trabajo que se llamó Flamencos del Campo de Gibraltar y Algeciras 100 años de flamenco. La verdad es que cuando tienes estas pérdidas, pues nos sentimos huérfanos, porque el mundo del flamenco necesita gente como Luis Soler, sobre todo porque son gente cabal y honrada para con su trabajo. Así que desde la Sociedad del Cante Grande, y bueno, nos unimos al sentimiento que nos embarga y a la vez celebramos el legado que él nos deja. Así que familia, gracias por estar ahí y sobre todo vamos a recordar a Luis Soler Guevara como lo que fue un flamenco de los pies a la cabeza. Gracias. Por cierto, que hoy es el aniversario del nacimiento de un insigne músico algecireño, campogiraltareño, como es Regino Martínez, violinista, que da nombre a una calle, que al final la ciudadanía le llama la calle Ancha y se olvida de que detrás está Regino Martínez, que fue un grande de la música, que nació en un 4 de febrero de 1845. Bueno, estamos en asuntos relacionados con el carnaval, claro que sí, porque tenemos en la jornada de hoy el último día para inscribirse en el concurso de agrupaciones de San Roque. En sanroque.es tienen toda la información. Que ya hay cartel de carnaval en Jimena de la Frontera y que también en Tarifa se ha fallado el premio del concurso del cartel. El ganador es Cristóbal Aguiló Domínguez con el titulado Que suene el sitar, dado que el carnaval va a estar dedicado a Bollywood. Hoy la sesión de cuartos de final del concurso del Falla, 8 de la tarde, Andalucía Televisión, Canal Sur Radio, Canal Sur Más. Lo van a poder seguir en directo. La chirigota Los Amis del Mono, la comparsa Los Pájaros Carpinteros de Nenecheza, la comparsa del Yuyu Los Que Van a Coger Papas y la comparsa DSAS3 de Jesús Bienvenido como grandes atractivos. Además de la de ayer, una comparsa, Las Jorobadas con sus cuplés. Así terminamos, porque además van muy al pelo de lo del protagonista de hoy. aquí siempre tenemos un huequito para el humor, porque es lo que caracteriza a Andalucía y en concreto a la provincia de Cádiz, que lo exporta a toneladas y quintales todos los días, incluso en días como hoy. Así que con ese ánimo siempre gaditano de ver la botella medio llena y no medio vacía, les decimos que continúen en la sintonía de la Radio Pública de Andalucía, que es el mejor sitio donde estar informado de lo que está aconteciendo en un día como hoy, séptima borrasca en las 7 semanas que llevamos del invierno. Vaya pecha. Pasen buen resto de jornada.